La pregunta sería, si les doy una botella de PET, toma, ¿qué harías con ella? ¿O se te ocurre algún producto que puedas hacer con ella? Con ella, no sé, podría poner una planta o algo así. Si a ti te doy la botella, podría rellenarla otra vez de agua y usarla y usarla. Si a ti te doy la botella, reciclarla, utilizarla otra vez para llevarme agua a la escuela o al trabajo o a donde vaya, otra vez. Gracias. Okay.